Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con este muy buen mix abrimos el programa del día de hoy. Domingo 21 de mayo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en Hispanoamérica y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre el regreso de Siria a la Liga Árabe. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, hablando brevemente sobre los resultados de las elecciones en Tailandia y en Turquía. Viajaremos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, titulada Inestabilidad y extremismos políticos en la región. Y finalizaremos este amplio recorrido alrededor del planeta con nuestra segunda sección de En Contexto sobre la crisis política en Sudán y su impacto geopolítico. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre el regreso de Siria a la Liga Árabe. En contexto 1. El regreso de Siria a la Liga Árabe. El recién regreso de Siria a la Liga Árabe ha generado gran revuelo en la comunidad internacional. Después de casi una década de exclusión, este acontecimiento marca un hito significativo en las relaciones políticas y diplomáticas en Oriente Medio. En esta nota examinaremos entonces el contexto histórico que llevó a la exclusión de Siria de la Liga Árabe, los motivos detrás de su regreso y las posibles consecuencias geopolíticas para la región. Iniciemos con algo del contexto histórico. Siria se convirtió en miembro fundador precisamente de la Liga Árabe en el año de 1945, pero las relaciones con la organización se volvieron tensas a lo largo de los siguientes años. Uno de los momentos más críticos fue precisamente durante la primavera árabe de 2011, cuando estallaron protestas masivas en todo el territorio exigiendo reformas políticas y sociales. El presidente sirio Bashar al-Assad respondió con represión, lo que llevó a una guerra civil devastadora que perdura hasta el día de hoy. Ahí es cuando entra la exclusión de Siria de la Liga Árabe. Y es que en resultado, precisamente a la represión violenta del gobierno de Assad, la Liga Árabe suspendió la membresía de Siria en noviembre de 2011. Esta medida se tomó en un intento de ejercer presión internacional sobre el régimen sirio para que detuviera la violencia y buscara una solución pacífica al conflicto. Además, se impusieron sanciones económicas y diplomáticas a Siria por parte de varios países árabes y de la comunidad internacional en general. Y ahí llegamos entonces a cuáles son algunos de los motivos del regreso de Siria, de los cuales estaremos hablando más adelante. Algunos de ellos son que el regreso de Siria a la Liga Árabe se produce precisamente en un momento en el que el conflicto interno ha experimentado una disminución significativa de la violencia y ha llevado a cabo negociaciones de paz respaldadas por la Organización de las Naciones Unidas. En segundo lugar, varios países árabes, incluidos Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, han abogado por el regreso de Siria a la Liga Árabe, argumentando que la exclusión no ha logrado avanzar en la resolución del conflicto. Además, algunos estados árabes han mostrado interés en restablecer relaciones comerciales y aprovechar las oportunidades de inversión en este país. Pero claro, nos toca ir un poco más atrás. Y es que precisamente la pregunta aquí, para tratar de entender todo esto, es ¿qué ha pasado en Siria en los últimos años? Y es que lo que ha ocurrido en Siria en los últimos 10 años, políticamente hablando, ha sido un proceso tumultuoso y complejo. Desde el inicio de la guerra civil en 2011, el país ha sido testigo de una serie de cambios políticos y militares que han afectado profundamente su estructura y su dinámica interna. Después de que la violencia se intensificara en los primeros años del conflicto, se formaron facciones rebeldes que buscaban derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Estas facciones estaban compuestas por una variedad de grupos yihadistas, milicias étnicas y otros grupos opositores al régimen. En paralelo, el autodenominado Estado Islámico, o ISIS, aprovechó el caos y la falta de gobernabilidad en algunas regiones, especialmente en el norte, para expandirse a partes del territorio sirio, estableciendo un autoproclamado califato. En respuesta al avance de ISIS, del Estado Islámico, y la creciente inestabilidad, varios actores internacionales intervinieron en el conflicto. Los Estados Unidos, junto con una coalición internacional, comenzó una campaña de bombardeos aéreos contra ISIS en el año 2014. Además, Rusia decidió también intervenir en el año 2015 en apoyo al gobierno de Assad, proporcionando asistencia militar y lanzando ataques aéreos contra grupos rebeldes y también contra el ISIS. Estas intervenciones extranjeras complicaron aún más el conflicto y crearon una multiplicidad de intereses y alianzas en juego. Además de los Estados Unidos y de Rusia, otros actores regionales también hicieron presencia en el terreno, como lo son Turquía, Irán y Arabia Saudita, quienes también respaldaron a diferentes facciones, lo que exacerbó aún más las rivalidades geopolíticas y religiosas en esta convulsionada región. A medida que los años fueron pasando, el conflicto se hizo más complejo y más devastador. Múltiples intentos de lograr una solución política a través de negociaciones de paz, como las conversaciones en Ginebra bajo los auspicios de las Organizaciones Unidas, tuvieron lugar. Sin embargo, estas iniciativas enfrentaron un gran número de obstáculos y las partes involucradas no lograron llegar a ningún tipo de acuerdo duradero. Para el año 2017, el gobierno sirio, respaldado por Rusia e Irán, logró recuperar el control de importantes áreas del país, incluida la famosa ciudad de Alepo y otros bastiones rebeldes. Esta serie de victorias militares fortaleció la posición del presidente Assad y debilitó a los grupos rebeldes. Aunque el conflicto no ha llegado a su fin y algunas zonas aún están en disputa, el gobierno sirio ha consolidado su control sobre la mayor parte del territorio nacional de Siria. Y de hecho, en los últimos años se han realizado esfuerzos para reactivar el proceso político y encontrar una solución negociada. En octubre de 2019 se estableció el Comité Constitucional Sirio, compuesto por representantes del gobierno y de la oposición, para redactar una nueva constitución. Sin embargo, las diferencias y desconfianzas mutuas persisten y el proceso se ha estancado en gran medida. En este contexto, el regreso de Siria a la Liga Árabe marca un posible camino en las dinámicas políticas. Si bien la exclusión de este país de la Liga Árabe en 2011 se debió a las violaciones contra los derechos humanos y la represión violenta contra el régimen violenta del régimen de Assad, su regreso plantea preguntas sobre cómo se abordarán las preocupaciones sobre los derechos humanos y la rendición de cuentas en este país. Sin embargo, también el regreso de Siria a la Liga Árabe ha generado preocupaciones y críticas no solo a nivel interno, sino también a nivel de otros actores internacionales y de muchos estados árabes que la rodean. Y es que muchos sostienen que el gobierno de Assad sigue siendo el responsable de graves violaciones de los derechos humanos y que permitir su regreso a la Liga Árabe podría enviar el mensaje equivocado y socavar los esfuerzos por la justicia y la rendición de cuentas. Desde una perspectiva geopolítica, el regreso de Siria a la Liga Árabe tiene varias implicaciones significativas para Oriente Medio, y eso es precisamente lo que vamos a intentar abrir. En primer lugar, podría llevar a un fortalecimiento del eje de influencia liderado por Rusia e Irán en la región. Por tanto, tanto Rusia como Irán han sido partidarios claves del gobierno de Assad y han desempeñado un papel crucial en la supervivencia durante este largo conflicto interno. El regreso de Siria a la Liga Árabe también podría terminar consolidando una alianza y ampliar la influencia rusa e iraní en Oriente Medio. Además, el regreso de Siria a la Liga Árabe podría tener implicaciones para las relaciones regionales, especialmente para algunos países vecinos como lo son Turquía y Arabia Saudita. Estos países han apoyado a los grupos rebeldes y se han mostrado críticos con el gobierno de Assad. Si bien algunos estados árabes han buscado la reconciliación con Siria, otros podrían ver este movimiento como una amenaza y aumentar sus esfuerzos para contrarrestar la influencia siria y respaldar a las facciones rebeldes. En términos de la situación humanitaria y de la reconstrucción de Siria, el regreso de este país a la Liga Árabe también tiene otra serie de implicaciones a considerar. Y es que la guerra civil ha dejado el país básicamente en ruinas, con una crisis humanitaria masiva y millones de personas desplazadas internamente, así como de refugiados en países vecinos. No hay sino que recordar que muchos de estos refugiados sirios terminaron pasando las fronteras con Turquía y posteriormente intentaron llegar a Europa. Y allí vino otra de las crisis migratorias en Europa. ¿Cómo actuó Bruselas en ese momento? Pagó literalmente al gobierno en Ankara, en Turquía, para que detuviese a los refugiados allí, en Turquía, y que no avanzaran a territorio europeo. Sin embargo, volvamos al tema de los refugiados. Y es que precisamente la participación de Siria en la Liga Árabe podría terminar abriendo puertas también para la entrada de asistencia humanitaria y la ayuda en la reconstrucción, pero también termina planteando preguntas sobre la distribución equitativa de los recursos y la participación de todas las partes interesadas en lo que tiene que ser ahora la reconstrucción de este país. De hecho, este regreso marca un hito importante en las relaciones políticas y diplomáticas en general de Oriente Medio. Si bien algunos ven esto como un paso hacia la estabilización y la reconciliación, otros analistas internacionales tienen grandes preocupaciones sobre las violaciones a los derechos humanos, la falta de rendición de cuentas, y estas implicaciones geopolíticas para la región también incluyen un posible fortalecimiento de la influencia rusa y de Irán en este contexto. Es importante en consecuencia destacar que la decisión de la Liga Árabe de readmitir a Siria no es un consenso unánime entre todos sus miembros. Algunos estados árabes en consecuencia se han mostrado reacios a apoyar esta medida debido a las preocupaciones sobre estas violaciones de derechos humanos y que podría esta decisión terminar dando paso a que haya impunidad precisamente frente a los crímenes, gobiernos y responsables políticos de estos actos. En cuanto a las consecuencias geopolíticas, las cuales son mucho más amplias, hay que entender que esta región ya está plagada de rivalidades y conflictos entre varios actores regionales. En algunos episodios pasados hablamos de cómo estos conflictos entre el eje iraní y el eje de Arabia Saudí han sido fundamentales para entender y son fundamentales para entender las relaciones geopolíticas allí. Por ello, y también lo mencionamos en su momento semanas atrás, las renegociaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí parecen abrir de momento una nueva puerta en las relaciones internacionales y en la geopolítica de esta región. Puerta que todavía, por lo reciente de estas nuevas relaciones, es difícil analizar, pero cuando menos podría verse de una manera positiva en cuanto a la estabilidad del país, de la región. Pero volvamos a estos impactos geopolíticos, porque este es el elemento clave que cuando menos vale la pena entender. El regreso de Siria a la Liga Árabe puede verse con 5 grandes elementos o posibles consecuencias geopolíticas. La primera de estas sería el equilibrio de poder. Y es que el regreso de Siria a la Liga Árabe podría terminar teniendo un impacto en lo que hemos mencionado previamente, el cual es el equilibrio del poder existente entre la región. Y es que durante la Guerra Civil Siria, varios actores regionales e internacionales intervinieron en este conflicto respaldando diferentes facciones. En consecuencia, la reconciliación de Siria con la Liga Árabe podría terminar cambiando las alianzas y reconfigurando las dinámicas geopolíticas, tanto alterando las relaciones entre países claves como lo son Arabia Saudí, Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. El segundo elemento a considerar allí es la influencia regional, y es que el regreso de Siria a la Liga Árabe podría fortalecer la posición de Rusia e Irán en la región, como ya lo hemos mencionado. Ambos países han sido precisamente aliados claves del gobierno de Assad durante el conflicto y han desempeñado un papel fundamental en la supervivencia. En ese sentido, ampliar su influencia y consolidar su presencia en Oriente Medio en este contexto internacional de tensiones geopolíticas a raíz de la guerra en Ucrania y de las tensiones económicas con China podría ser un papel fundamental, jugar un papel fundamental. El tercero de los elementos a considerar geopolíticamente hablando es lo que sería la estabilidad interna de Siria. Y es que la reconciliación de Siria con la Liga Árabe también podría entenderse en términos de mejorar la gobernabilidad y la reconciliación dentro del territorio. Por último, el apoyo dentro de esta estabilidad interna podría terminar dando lugar a la búsqueda de soluciones con mayor perspectiva a largo plazo, aunque esto no debe dejar de lado que siguen existiendo grandes tensiones internas que no se han terminado de abordar y que muchos de estos actores, aunque hayan visto menguada su influencia, siguen siendo actores significativos dentro de la política interna siria. El cuarto elemento que hay que contemplar en el regreso de Siria a la Liga Árabe es precisamente cómo se abordará el tema de la crisis humanitaria y de la reconstrucción. Habíamos avanzado algo de eso minutos atrás, y es que precisamente esto podría terminar abriendo oportunidades para la asistencia humanitaria y la reconstrucción, aunque indudablemente también termina planteando desafíos internos en cuanto a la distribución equitativa de recursos y a la participación de todas las partes interesadas. La cooperación, en consecuencia, entre Siria y la Liga Árabe en estos aspectos podría terminar siendo crucial para abordar las necesidades humanitarias y avanzar hacia la estabilización y el desarrollo sostenible en este país. Y el quinto elemento dentro de esta lógica geopolítica es cómo esto podría terminar influyendo en el conflicto israelí-palestino. Y es que el regreso de Siria a la Liga Árabe también puede tener una influencia en este conflicto. Y es que Siria precisamente ha sido un actor importante en el apoyo a la causa palestina y ha mantenido una postura hostil hacia Israel. Su regreso, en consecuencia, a la Liga Árabe podría reforzar las voces que abogan por una postura mucho más fuerte frente a las acciones de Israel, lo que, indudablemente, en el corto plazo, podría afectar las perspectivas de un acuerdo de paz y generar aún más tensiones regionales. En otras palabras, el regreso marca una gran cantidad de posibles escenarios dentro del contexto sirio y de su región. En resumen, si bien algunos países árabes ven esto como una oportunidad para avanzar hacia la estabilidad regional y hacia la reconciliación, También es verdad que otros países de la región ven con bastante preocupación el regreso de Siria, ya que terminaría marcando un hito en cuanto a la impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos y a la falta de rendición de cuentas. La readmisión, finalmente, de Siria a la Liga Árabe termina planteando tanto desafíos como oportunidades, tanto para el país como para la región en su conjunto. E indudablemente, su impacto en el mediano y corto plazo dependerá de cómo se aborden las complejidades, las tensiones subyacentes en el conflicto y las relaciones regionales que surjan a partir de este regreso. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Lo que estamos viendo. Vamos a hablar sobre los resultados en las elecciones en Tailandia y en Turquía. Iniciamos precisamente aquí, en Tailandia. Y es que tras las recientes elecciones en este país, los resultados han sorprendido a muchos observadores políticos al revelar una victoria ciertamente importante de la oposición democrática sobre los promilitares en el poder. Sin embargo, la situación postelectoral sigue siendo todavía confusa y plantea desafíos significativos para la formación de un gobierno estable. Para comprender mejor este panorama, es importante tener en cuenta la historia política tailandesa y la influencia de los militares y de la familia real en la vida política de este país. Y es que, con aproximadamente una población de 70 millones de habitantes, Tailandia es conocida por su complejo sistema político y su rica historia. A lo largo de los años, el país ha experimentado varios golpes militares y cambios de gobierno, lo que ha llevado a una inestabilidad política ciertamente recurrente. Los militares tailandeses han desempeñado un papel destacado en la política de este país, con una larga y fructífera historia de intervenciones en los asuntos gubernamentales. Han utilizado su influencia para restringir el poder de los partidos y también para asegurar su propia persistencia en la esfera política tailandesa. ¿Cómo es entonces el sistema electoral tailandés? Este se compone de 500 diputados elegidos por votación popular y 250 miembros del Senado, que son a su vez son designados en su totalidad. Sin embargo, la influencia militar termina siendo muy evidente en este proceso. ¿Por qué? Es que después de tomar el poder en un golpe de Estado en el año 2014, los militares tailandeses reescribieron la Constitución para asegurar su control sobre el Senado, nombrando a todos sus miembros. Esto les termina otorgando una voz importante en la elección del primer ministro y dificulta la formación de un gobierno sin que éste sea previamente aprobado por ellos. Además, los militares y la familia real tailandesa juegan un papel crucial en la vida política de este país. La monarquía en Tailandia es venerada y considerada sagrada por parte de la población. El rey y otros miembros de la familia real tienen una influencia simbólica y política muy considerable. Las leyes de lesa majestad, por ejemplo, conocidas popularmente como el 112, imponen penas severas por ofensas al rey y han sido utilizadas para silenciar en muchos momentos a la oposición y a limitar la libertad de expresión. Pero en esta elección, precisamente el partido progresista, el Move Forward, encabezado por Pita Linjaroenrat, logró obtener el mayor número de votos y escaños, desafiando así la tradicional influencia del partido Pheu Thai, respaldado por el exiliado ex primer ministro Thaksin Shinawatra. Sin embargo, la formación de una coalición política estable ha resultado complicada debido al umbral de mayoría requerido y a las diferencias ideológicas y políticas también entre los partidos. La incertidumbre actual en Tailandia es motivo de atención tanto nacional como internacional. Y es que la estabilidad política y el respeto a la voluntad del pueblo son fundamentales para mantener la confianza en el sistema democrático de este país. La búsqueda de un gobierno estable y la capacidad de superar los obstáculos actuales serán determinantes para el futuro político tanto del país como en su relación con la comunidad internacional. En los próximos días se espera que se realicen negociaciones y esfuerzos para lograr una coalición sólida y estable que pueda superar los desafíos presentes y asegurar la gobernabilidad del país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los militares aún tienen formas de aferrarse al poder y podrían utilizar tácticas para tratar de mantenerse en el mismo y socavar cualquier cambio significativo. En resumen, la confusa política postelectoral tailandesa refleja una combinación de desafíos históricos, influencia militar y el papel prominente de la familia real. El proceso de formación de un gobierno estable requerirá entonces de negociaciones y esfuerzos concertados entre los partidos políticos para superar sus obstáculos actuales. Y nos vamos ahora con un análisis de las elecciones de Turquía en esta sección de lo que estamos viendo. Y es que precisamente los resultados de las recientes elecciones en Turquía han captado también la atención nacional e internacional. Estos comicios representaron un momento crucial en la historia política del país, ya que determinaron y determinan todavía el futuro liderazgo y la dirección política de Turquía en los próximos años. Con una población de aproximadamente 82 millones de habitantes, Turquía es uno de los países más poblados de la región de Oriente Medio. Según los datos disponibles, la población apta para votar en estas elecciones alcanza el número de 60 millones de votantes, lo que refleja la importancia de este proceso electoral en términos de participación ciudadana y representatividad política. El sistema político turco se basa principalmente en un modelo parlamentario con elementos presidenciales. Y es que desde la reforma constitucional del año 2017, el país ha transitado hacia un sistema presidencialista que otorga mayor poder al Ejecutivo, es decir, al presidente. Sin embargo, las elecciones actuales, las que tuvieron lugar precisamente el domingo pasado, también influyen la elección de los miembros del Parlamento, lo que refuerza el papel del legislativo en el sistema político. En cuanto a los resultados electorales, es importante mencionar que el partido gobernante, el denominado Partido Justicia y Desarrollo, AKP, liderado por el actual presidente Recep Tayyip Erdogan, ha obtenido una pluralidad de votos, pero no ha alcanzado la mayoría absoluta necesaria para formar gobierno por sí solo. Según los datos preliminares, el AKP ha obtenido aproximadamente el 45% de los votos. Esto plantea una posibilidad de una segunda vuelta electoral que precisamente tendrá lugar el próximo 28 de mayo entre los dos partidos con mayor respaldo popular. La segunda vuelta será en consecuencia crucial para determinar si el AKP de Erdogan logrará formar una coalición o si se requiere una formación de una alianza entre otros partidos políticos para alcanzar la mayoría parlamentaria. Este escenario puede generar también un ambiente de negociación y acuerdos políticos entre las diferentes fuerzas políticas y podría tener un impacto significativo en la gobernabilidad y en la estabilidad del país. En cuanto a la posición de Erdogan, su liderazgo y su influencia política siguen siendo importantes en el contexto turco. Aunque el AKP de Erdogan no ha obtenido la mayoría absoluta, la figura de Erdogan sí sigue siendo influyente y crucial en las decisiones de este país. La segunda vuelta será precisamente un momento clave para evaluar la capacidad de formar coaliciones y mantener el liderazgo que ha demostrado Erdogan en los últimos 20 años. En resumen, estas elecciones son y hacen parte de un escenario político dinámico y desafiante. Los resultados actuales indican la necesidad de esta segunda vuelta y según los datos preliminares, la participación de la ciudadanía guineana en estas elecciones fue alta, con una tasa participativa de aproximadamente el 85%. Las capacidades en consecuencia de formar coaliciones y hallar acuerdos políticos terminará siendo esencial para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad de este país. En otras palabras, el futuro político de Turquía, así como del liderazgo de Recep Tayyip Erdogan, determinarán en gran medida los resultados de esta segunda vuelta a tener lugar el 28 de mayo del presente año. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Nos iremos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna de Javier Zárate Taborga titulada Inestabilidad y extremos políticos en la región. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Inestabilidad y extremos políticos. El miércoles por la mañana, el órgano legislativo del Ecuador fue disuelto en aplicación de una previsión constitucional atípica en el constitucionalismo de los regímenes presidencialistas y por decisión del presidente Guillermo Lasso, que estaba siendo sometido a un juicio político que se sustentaba ante ese órgano legislativo, se produjo la denominada muerte cruzada, que es una convocatoria anticipada a elecciones para presidente y para el parlamento por lo que resta de la gestión, es decir, por poco más de 2 años. Contrariamente a lo acontecido el año pasado en el Perú, no hubo reacción popular alguna, inclusive hubo apoyo de un sector importante de la ciudadanía. El órgano electoral anunció que la semana siguiente emitirá la convocatoria a las elecciones y las fuerzas políticas ya han comenzado a anunciar candidaturas o a señalar que la decisión fue ilegal, pero que se someten a ella. Así también Lasso anunció el viernes en una entrevista de Washington Post que no irá a la reelección, lo que sería también atípico, porque habitualmente quienes suicidan, por alguna manera llamarlo, procesos políticos coyunturales, pretenden reconstituir el campo político con miras a mejorar su situación en él. Independientemente de lo acontecido, quiero hacer una reflexión sobre lo que considero, y varias veces lo hemos comentado ya en estas columnas, es una crisis del modelo democrático. Pero más allá de una crisis conceptual, que puede ser sobre la que se puede ahondar teóricamente con muchos autores, líneas de pensamiento y variedad de opiniones, temo que estamos ante una crisis de dispersión electoral que está generando escenarios de ingobernabilidad, inestabilidad de las estructuras de gobierno, aplicación de la violencia estatal como herramienta para contener esa inestabilidad y profundización de los extremismos. Lo acontecido en el Ecuador nos sirve de base para aproximarnos al problema. Cuando Lasso fue elegido, recordarán que llegó a la presidencia después del famoso balotaje que se ha puesto de moda en la región. La mayoría de los países lo tienen en sus constituciones. E implica que ante la dificultad de conseguir una mayoría parlamentaria y una victoria en una primera vuelta electoral, se tiene que elegir entre las dos opciones más votadas. Esta forma de elección se fundamenta habitualmente señalando que es la manera en la que la gente elige más directamente a su jefe de Estado. Como concepto es válido, sin embargo, se hace común que el voto se disperse, que la composición parlamentaria sea muy variada y que quien es elegido, en la segunda vuelta y le toca gobernar, tiene dificultades para hacerlo, porque la dispersión político-partidaria en las cámaras legislativas es tal que el conformar coaliciones que aprueben legislativamente las decisiones del gobierno se hace difícil. Si a ello se suma que la administración de gobierno no es eficiente, gobierna sin solvencia, en pocas, gobierna mal, el escenario de ingobernabilidad empantana a todo el espacio público, porque no solo sucede que el Ejecutivo actúa mal, sino que el Legislativo también lo hace y la administración en general perjudica al país. El caso del Perú en los últimos años, con la destitución de varios presidentes por decisiones parlamentarias, en algunos casos con la disolución del Parlamento y en otros no, es un ejemplo de ello. En Chile, Boric tiene serias dificultades para aprobar sus decisiones que necesitan aval parlamentario. En Brasil, Lula tiene una muy potente gestión internacional, pero carece de la mayoría parlamentaria que le permita gobernar en lo interno con calma. En Argentina sucede más de lo mismo. Petro en Colombia tiene dificultades similares. Lo que sucede muestra una gravísima responsabilidad política de las clases políticas de los distintos países. El bloqueo sistemático a las decisiones ejecutivas de administraciones sin mayoría parlamentaria muestran una mínima capacidad de los órganos ejecutivos para negociar sus decisiones, una ausencia de voluntad política de los partidos políticos de cada campo, que parece que antes que nada están esperando cómo reposicionarse y mejorar su situación electoral o política de ese sector en particular. Lo sucedido en Ecuador muestra claramente ello. Las fuerzas políticas han aceptado la muerte cruzada y la convocatoria de elecciones, pese a que dicen que el decreto del presidente Lasso es ilegal. Pero eso no les importa. Buscan mejorar su situación en el poder o en las elecciones del órgano, o por ejemplo en las elecciones del órgano constituyente de Chile, donde es posible que una mayoría contraria a la administración actual sea la responsable principal de la redacción de una nueva constitución. A las dificultades para dialogar se suma que están apareciendo propuestas políticas desde los extremos que denostan a las clases políticas, sin considerar que forman parte de ellas y plantean propuestas de soluciones que tienden a reducir las facultades estatales y especialmente sus responsabilidades, porque pareciera ser que es el aparato estatal el origen del problema. Tanto en los escenarios de excesiva dispersión como de polaridad, la ausencia del diálogo político y la construcción emergente de él, de espacios de planificación y de gobierno, hacen que las administraciones sean ineficientes, se ponga en riesgo la misma administración y se resuelvan poco o hasta nada los problemas colectivos, sea por la imposibilidad de tomar decisiones o por la aplicación de decisiones sin diálogo y, por tanto, imponiendo unas mayorías que tampoco construyen soluciones concertadas. ¿Cómo salir de esta situación? Es muy complejo. Y es difícil entender cuánto tiempo se va a necesitar para volver a construir alternativas y propuestas que aglomeren a espacios políticos más amplios, más diversos, que busquen, que tiendan a construir soluciones de gobierno que satisfagan las necesidades colectivas por espacios de tiempo más amplios y garantizando estabilidad política en un momento global post-pandemia, con una guerra en curso que afecta a la economía global y otras circunstancias que hacen que el momento que se viva sea muy complejo. Hay pocos casos distintos a estos. Lo que pasa en Paraguay con el Partido Colorado y su casi irregular dominio del campo político paraguayo. O en Uruguay, cuya estabilidad política es muy llamativa hace muchísimo tiempo. Ciertamente, eso no sucede en el resto de los países. Y si bien pueden haber algunos hegemones, otros casos de hegemonías políticas que gobiernen, entre comillas, sin problemas, en realidad también imponen decisiones que no necesariamente son respaldadas por una opinión ciudadana más amplia. Nuestra región se enfrenta seriamente a la necesidad de reflexionar sobre lo que le pasa en su espacio político. Lo acontecido esta semana en el Ecuador es grave porque no es un caso aislado, sino, como lo hemos visto, es un caso recurrente y afecta la confianza de las sociedades en sus administraciones de gobierno, disminuye o pone en riesgo la estabilidad política y genera un riesgo de crisis más profundas y hasta más violentas en toda la región. Esperemos que las fuerzas políticas se den cuenta de los errores que están cometiendo y de la necesidad de construir alternativas y propuestas políticas más consensuadas que abarquen a un mayor espacio social. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2, la crisis política en Sudán y su impacto en la región. Sudán es un país ubicado en el noreste de África. Ha experimentado una larga historia de conflictos políticos y sociales. Y en las últimas décadas también ha enfrentado numerosos desafíos, incluyendo guerras civiles, crisis humanitarias y divisiones étnicas y religiosas. En este artículo de En Contexto intentaremos analizar algunos de los elementos para entender el conflicto actual. Iniciemos por el contexto histórico, y es que Sudán obtuvo su independencia del dominio colonial británico para el año de 1956, pero desde entonces ha enfrentado una serie de desafíos políticos y étnicos. Durante gran parte de su historia, el país ha sido afectado por conflictos entre el norte árabe y el sur africano, así como por tensiones étnicas y religiosas entre los diversos grupos que conforman la nación. Uno de los conflictos más destacados fue la Guerra Civil Sudanesa, que se libró entre 1983 y 2005 y enfrentó al gobierno central dominado por los árabes en Jartum contra los grupos rebeldes del sur, principalmente de etnia africana, aminista o incluso algunos elementos cristianos. Este conflicto resultó en la separación de Sudán del Sur para el año 2011, convirtiéndose en el país más joven del mundo. Pero claro, ¿cuáles son los desencadenantes de la actual crisis? Y es que la crisis política actual en este país tiene sus raíces precisamente en los años de gobierno autoritario bajo el régimen de Omar al-Bashir, quien gobernó el país durante casi tres décadas desde 1989. Durante su mandato se produjeron violaciones de derechos humanos, represión política y una mala gestión económica, lo que generó un malestar generalizado en la población. Para diciembre del año 2018, una serie de protestas masivas estallaron en todo el país, las cuales fueron conocidas como la Revolución de Diciembre. Estas protestas fueron impulsadas por el aumento de los precios de los alimentos y la falta de libertades políticas y económicas. Los manifestantes exigieron en su momento la renuncia de al-Bashir y la instauración de un gobierno más democrático y transparente. La respuesta del gobierno a estas protestas fue violenta, lo que terminó provocando la muerte de cientos de personas y la detención de miles de manifestantes. Sin embargo, la presión popular continuó y en abril del 2019 el ejército sudanés derrocó a al-Bashir en un golpe de estado interno. Esto nos permite avanzar hacia la situación actual, y es que precisamente desde el derrocamiento de al-Bashir en el 2019, Sudán ha atravesado un periodo de transición política aún más complejo. Se formuló la conformación de un consejo soberano compuesto por militares y líderes civiles para supervisar el proceso de transición y se acordó así un marco para una futura democracia. Sin embargo, persisten todavía desafíos significativos en la implementación de reformas políticas y la consolidación de la estabilidad. Los grupos rebeldes en las regiones de Darfur, Nilo Azul, Kordofán del Sur han expresado su descontento y han continuado luchando por sus derechos y demandas. La falta de seguridad en estas regiones, así como los desafíos económicos y la necesidad de abordar la corrupción y la impunidad, plantean importantes obstáculos para la estabilidad política y el desarrollo sostenible de este país. Lo cual ha tenido un indudable impacto regional. Y es que, precisamente, este país es estratégico ya que comparte frontera con otros países, incluido Egipto, Etiopía, Chad, Libia y Sudán del Sur. Y aquí entra otro sector del cual hemos hablado en algunos otros programas, el cual es toda la región del Sahel. Allí también se encuentra Sudán. Y es que esta inestabilidad, sumada a los ya existentes conflictos transfronterizos, genera inmensos desafíos en la seguridad regional y en lo que se conoce como los flujos de refugiados. Además, Sudán ha desempeñado un papel clave en las relaciones geopolíticas del Cuerno del África y del norte, también de este continente. Las dinámicas políticas internas terminan afectando las relaciones diplomáticas tanto con los Estados Unidos como con la Unión Europea, China y otros países del Golfo. Y la estabilidad de este país termina siendo crucial para la cooperación regional en cuanto a lo que se refiere a migración y al auge del terrorismo. Ahí hay que decir que la comunidad internacional ha intentado tener y ofrecer respuestas a este sentido. Algunas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Africana han estado involucrados en los esfuerzos de mediación y han ofrecido tanto asistencia técnica como financiera para respaldar las reformas políticas y la consolidación de la paz. Además, varios países y actores regionales han mostrado interés en participar en el desarrollo económico de este país en los sectores de la agricultura, la minería y la infraestructura, ya que si se mejora el clima político allí, la inversión podría terminar siendo un elemento sustancial para atraer mayor movilidad de capital y promover un crecimiento mucho más sostenible. Sin embargo, esta estabilidad es la que no se ve. Pero, ¿qué se proyecta en un futuro cercano? Y es que un proceso de transición política en Sudán hoy en día es fundamental si se quiere establecer una gobernanza democrática y abordar los problemas socioeconómicos subyacentes. La estabilidad termina siendo esencial para promover tanto la paz como la cooperación regional. Y en ese sentido, se necesita la promoción de los derechos humanos, la facilitación del diálogo y el apoyo a las reformas políticas y económicas que no ha tenido lugar en este país. Esto implica también la necesidad de garantizar la representación de todos los grupos étnicos y políticos en las instituciones de gobierno, así como en la promoción de la equidad de género y promover los derechos de las minorías. Además de abordar algunos desafíos económicos, como son el fundamental de todos, la falta de empleo y la economía sumergida. En ese sentido, los esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional se han enfocado principalmente en la respuesta humanitaria. Pero si llegase a haber paz y estabilidad en este país, cosa que no se plantea en el plano cercano, el siguiente elemento sería el desarrollo precisamente de una infraestructura y de una estructura económica que facilite el desarrollo de instituciones mucho más sólidas y que promocionen tanto los derechos humanos como el crecimiento económico. En resumen, la crisis política en Sudán termina representando un desafío significativo tanto para el país como para la región. El proceso de transición política debería centrarse en la inclusión, en los derechos humanos y en el desarrollo económico sostenible. La comunidad internacional en ese sentido tendrá un papel importante que desempeñar tanto en el apoyo técnico y financiero como en el fomento a la cooperación regional. Con un enfoque integral y sostenido, Sudán podría terminar superando algunos de los desafíos actuales y avanzar hacia un futuro más estable, que también podría terminar generando mayor estabilidad en la región de África. Sin embargo, no podemos perder de vista que si bien estos son los escenarios o algunos de los escenarios que se han planteado desde las relaciones internacionales, la inestabilidad en este país es cada día más aguda y esto parece ser poco viable en el futuro cercano.